se hace un acto homenaje a los 12 de la Santa Cruz. La Santa Cruz hace referencia a la iglesia de la Santa Cruz, donde fueron secuestrados en 1977, entre otros madres fundadoras, digamos, ¿no? De lo que, por supuesto, después, con el tiempo, a nivel internacional, se reconoció la lucha de las madres de Plaza de Mayo. Es a las 5 de la tarde, van a acompañar la tía abuela del último nieto recuperado, Alba Lanciloto, los curas de la Opción por los Pobres y artistas, Alejandra Darín, Constanza Amaral, Mario Neto, Paula Mujica Lainez, Cristina Vanegas, Gabriel Correa y Osmar Núñez. Van a realizar una representación sobre los 12 de la Santa Cruz. Estamos hablando de Esther Balestrino de Cariaga, Maribianco, Azucena de Vicenti, Leonie Duquette, una de las monjas francesas, también Alice Dumont, Ángela Aguad, Horacio Elbert, Patricio Oviedo, Julio Fondovila, Raquel Bullitt, Remo Berardo y Gabriel Orane. Insisto, es hoy a las 5 de la tarde en el Solar de la Memoria, Estados Unidos 3150, en la Ciudad de Buenos Aires. Y está en línea Mabel Cariaga, hija de Esther Balestrino de Cariaga, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Hola Mabel, Pablo Caruso, Roberto Caballero, te saludan desde Radio del Plata. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, a ver, me pone mucho mejor saber que en medio de este vendaval, ¿no?, que es el gobierno de Mauricio Macri y sus políticas en general, contra los derechos humanos en general, seguir afianzando, ¿no?, la memoria, la verdad, la justicia. La verdad que tengo solamente palabras de felicitación, si se quiere, por esta constancia, ¿no?, por esta manera, digamos, año a año, digamos, de evocar, de recordar, de que esta historia no se pierda, ¿no? Digo, en principio quería decirte eso, hoy tenemos un poquito más de tiempo, porque para nosotros es como un día feriado y hay menos noticias, ¿no?, de las habituales. Y nada, preguntarte qué te pasa a vos cada vez que se cumple un aniversario, qué es lo que te pasa por el corazón, qué es lo que te pasa por la cabeza, cómo esperan el día ese en el que claramente están planteando un acto de homenaje, cómo es ese día para vos. Bueno, fíjate que es el 8 de diciembre, es el Día de la Virgen, y siempre está como lleno de muchas emociones, ¿no? Y en este hecho en particular, nosotros lo que hemos sostenido durante todos estos años, además del acto homenaje, ha sido un compromiso militante con la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Me parece que eso es muy importante, porque además tiene que ver con el secuestro y la desaparición de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Que estas mujeres, que ya hacía 8 meses que estaban marchando en la Plaza de Mayo cuando fueron secuestradas, estaban reunidas en diferentes lugares de la ciudad de Buenos Aires, recolectando dinero para una solicitada que se iba a publicar el 10 de diciembre, cuyo lema era "Por una Navidad en paz, solo pedimos la verdad". Y aunque parezca loco lo que yo te voy a decir ahora, con el paso del tiempo, con los años que han pasado en ese momento, los últimos meses de 1977, ya se conocía la existencia de centros clandestinos de detención, y se hablaba de que había campos de trabajo en el sur del país, con lo cual las madres y los familiares estaban todos muy esperanzados en que ese año fueran liberados muchos de sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, con esto se ideó la publicación de la solicitada en este sentido, esperando que aparecieran los compañeros. Lamentablemente no fue así, no solamente no fue así, sino que meses antes en ese grupo de madres se había infiltrado Gustavo Niño, Ortiz, que se hacía pasar por el hermano de un desaparecido y que siniestramente iba con una compañera que estaba desaparecida en la ESMA, en la plaza, que la hacía acompañarlo, diciendo que eran hermanos y que, bueno, que su familia, Mar del Plata, no podía venir. Y la verdad que las madres, después del secuestro de los 12, que la verdad que fue un golpe durísimo, ellas publican la solicitada fue publicada el 10 de diciembre, y al jueves siguiente, con dolor, con miedo, con tristeza, con todo lo que significó ese golpe tan terrible del secuestro de las madres, volvieron a la plaza. Y nosotros decimos que cuando ellas vuelven a la plaza, ese día vencieron a la dictadura, ¿no? Porque ese día dijeron, a pesar de todos los golpes, a pesar de no solamente de las amenazas, sino ya del hecho concreto de la detención y desaparición de las madres y de los familiares, ellas pudieron volver a la plaza, y yo creo que le cambiaron la historia de impunidad de este país. Se sobrepusieron en ese momento al dolor que sí. Ya venían, estaban atravesadas ya por un dolor, y ese día, claro, decidir volver a la plaza es un quiebre fundamental. Quiebre, totalmente. Por eso nosotros decimos que esto tiene que ver con lo fundacional del movimiento de Madres de Plaza de Mayo, con la resistencia de ese movimiento. La verdad que en este momento nosotros estamos preocupados, estamos tristes, tenemos que volver después de 40 años a pasar por situaciones que ya pensamos que habíamos superado, como tiene que ver desde lo discursivo, el negar a los detenidos desaparecidos, el negar su lucha, sus ideales, volver a hablar de dos demonios, volver a hablar de guerra sucia, cuando no es que seamos solamente los familiares lo que decimos que hubo terrorismo de Estado, sino que lo dijo la justicia argentina a lo largo y ancho del país, en los juicios de lesa humanidad, habla del Estado terrorista, habla de plan sistemático de exterminio, habla de genocidio. Entonces, tener que volver hoy a explicar todo esto y estar en la calle para no retroceder en estas políticas de Estado de memoria, verdad y justicia, porque nosotros no somos ingenuos, sabemos que este gobierno tiene poder, sabemos que las políticas que han implementado durante este año son de retroceso en materia de derechos humanos, pero también sabemos que nosotros podemos resistir. Claro. Y sabemos que los derechos humanos en la República Argentina y en gran parte de la sociedad argentina son parte de su acervo histórico, social y cultural, y lo van a defender, lo vamos a defender. Pero cuando digo esto, quiero decir que no estamos solos los familiares o que los que directamente hemos sido afectados, sino que la sociedad argentina ha tomado la lucha o los derechos humanos y las políticas de memoria y verdad y justicia como propia, aunque ahora parezca que estos vengan por todo y se lleven puesto todo, ¿no es cierto? Claro. Mabel, sí. Te quería consultar, Pablo te saluda, ¿cuál te parece que es el objetivo del gobierno, ¿no? A partir de la reinstalación de la idea de la reconciliación, como decías, la teoría de los dos demonios, tiene que ver, o la historia verdadera, la historia completa, digamos, ¿no? Sí. ¿Tiene que ver solamente con, por ejemplo, que no avancen los juicios por complicidad civil, o tiene que ver, va más allá, digamos, ya pretende un arraigo cultural de otra mirada sobre el genocidio? Yo creo que son varias cosas, ¿no? Pero por un lado hay un objetivo concreto que es la impunidad, me parece que eso es claro, que se manifiesta en varios puntos, que tiene que ver, uno, con esto que vos decís, no avanzar en los juicios a los cómplices civiles de la dictadura, porque muchos de ellos son hoy sí parte de este gobierno, o familiares son parte, o grupos económicos son parte de este gobierno. Eso me parece que es básico. Lo otro me parece que tiene que ver que para que vos puedas tener una política también tenés que tener un relato, ¿no es cierto? Entonces, para poder justificar la impunidad tenés que tener un relato diferente de lo que fue la historia. Si no hubo 30.000 desaparecidos, si no hubo terrorismo de Estado, si lo que fue una guerra y los muertos fueron consecuencia de ese enfrentamiento entre dos bandas, como decía lo pérfido, es más fácil instalar el paradigma de la impunidad. Claro. Lo que nosotros decimos es que si las políticas de Estado de los últimos 12 años fueron de memoria, verdad y justicia, las políticas de este gobierno es el olvido, el negacionismo y la impunidad. Y para eso necesitas un discurso, y para eso tienen al diario La Nación, que semanalmente saca un editorial en este sentido, ¿no es cierto?, en el sentido de la impunidad. Sí, bueno, trabajan también ellos obstinadamente, ¿no? Totalmente. Para ese retroceso. Mabel, bueno, gracias por esta comunicación. Repitamos la actividad de Pablito. Hoy a las 5 de la tarde, en el Solar de la Memoria, Estados Unidos 3150, es la iglesia de la Santa Cruz. Mabel, ibas a agregar algo. Sí. Sí, te iba a agregar que nos van a acompañar el grupo La Franela, que va a estar con nosotros, que estaba absolutamente emocionado Piti Fernández de poder participar en este acto, que también va a estar el 10 de diciembre en la plaza. Va a estar la murga docente Santa Jarana, la Tecnicatura de Madres de Plaza de Mayo, y vamos a pasar un documental que se hizo cuando fueron recuperados los restos en el 2005, actualizado, digamos, que lo hizo la gente de la Universidad de La Plata, así que el acto va a estar bueno. esperemos que vaya mucha gente, que seamos muchos los que estemos ahí en la calle hoy a la tarde. Y bueno, los esperamos a ustedes y muchísimas gracias por haberme llamado. Por favor, a vos, Mabel, un beso grande. Otro para vos. Chau. Hablábamos con Mabel Cariaga, hija de Esther Palestino de Cariaga, una de las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo, hoy aniversario de los secuestros ahí en la Iglesia de la Santa Cruz, digamos, el grupo fundador también de Madres de Plaza de Mayo. Algo muy importante que dijo, que después de este suceso las madres volvieron a marchar allí en la Plaza de Mayo, y eso tiene, ¿no?, un sello para la historia futura, ¿no? La historia futura es este presente que vivimos nosotros, para aquel tiempo, la historia futura, un sello para mí paradigmático en cuanto al movimiento de derechos humanos, que es resistir, resistir, resistir, y resistir sin miedo, o mejor dicho, sobreponiéndose al miedo, porque miedo yo creo que deben haber tenido, y mucho, porque habían desaparecido a los que hasta ese momento eran sus compañeros en las reuniones, juntando plata por una solicitada. Pero hay algo, ¿no?, hay de sobreponerse ese miedo, quizá porque lo otro era más horroroso, ¿no? Hay cosas que son más horrorosas que el miedo. Sí, y no debe haber cosa peor que te secuestren un hijo, ¿no? Peor que eso, ¿qué peor puede venir? Digamos. Eso a mí me da mucho orgullo cada vez que decimos que somos hijos y nietos de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Porque nos sentimos parte de un linaje de coraje del cual nos apropiamos en buen sentido, ¿no? Y creo que es fundante de un pacto civilizatorio de la democracia. Por eso las políticas de memoria, verdad y justicia son tan trascendentes para los que las han defendido con ahínco en estos últimos años, pero también para los que las han acompañado desde un lugar que quizá no sea la militancia política, pero sí entendiendo que es irreversible en el tiempo.